8:56 PM. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 29, el despertar. Hoy vamos a hablar del apartado número 3, los testigos de Dios. Es un apartado muy cortito, pero muy productivo, muy enriquecedor. Y estamos en el día 23 del séptimo repaso del libro Un Curso de Milagros, y los días que llevamos totales repasando el libro Un Curso de Milagros, incluyendo este séptimo repaso, son 702 días el día de hoy. Y bueno, no condenes a tu Salvador porque Él crea ser un cuerpo, pues más allá de sus sueños se encuentra su realidad. Pero antes que Él pueda recordar lo que es, tiene que aprender que es un Salvador. Y tiene que salvar a todo aquel que quiere ser salvado. Su felicidad depende de que te salve a ti. Pues, ¿quién puede ser un Salvador sino aquel que brinda salvación? De este modo, aprende que la salvación es algo que Él tiene que ofrecer. Pues a menos que se la conceda a otro, no sabrá que dispone de ella, ya que dar es la prueba de que se tiene. Esto no lo pueden entender aquellos que creen que con su fuerza pueden menoscabar a Dios. Pues, ¿quién podría dar lo que no tiene? ¿Y quién podría perder al dar aquello que por el hecho de darlo no puede sino aumentar? Y bueno, les leí el primer párrafo del apartado Los Testigos de Dios, y pues el mensaje es muy claro desde el principio, desde el primer enunciado: no condenes a tu Salvador porque Él crea ser un cuerpo. Esto pues nos abre un poquito nuestra perspectiva, ¿no? De que cuando nosotros no queremos perdonar a alguien o lo estamos juzgando por las acciones que nosotros creemos que cometió, no estamos viendo más allá de su cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos creyendo que Él es un cuerpo y nosotros creemos que Él es un cuerpo, ¿no? Pero más allá de estos sueños se encuentra su realidad. Se encuentra la impecabilidad, se encuentra el amor, ¿no? Muchos de nuestros problemas o muchos de nuestros rechazos al perdón, o sea, de que no queremos perdonar, que me limito y digo no puedo perdonar, se debe a que nos identificamos con el cuerpo de la otra persona y no vemos más allá de lo que nosotros ya tenemos en nuestra mente, los recuerdos que tenemos sobre la persona, ¿no? Sobre lo que nos dijo, cómo nos los dijo, cuándo nos los dijo, o qué no hizo, o qué hizo mal. O sea, toda esa información la mantenemos en una cajita fuerte, que le ponemos un candado ahí para que no se nos olvide, ¿no? Para mantenerla ahí y seguir justificando el por qué yo no quiero perdonar y el por qué voy a seguir juzgando a esa persona. Pero si nosotros estamos condenándolos y no los queremos liberar, los que nos condenamos somos nosotros. Los que no nos liberamos somos nosotros. Los que no vemos más allá del cuerpo somos nosotros. Nos cuesta mucho trabajo comprender que lo que vemos en los demás es lo que nosotros traemos. Nos cuesta mucho identificarnos en la otra persona. Nos cuesta el solo hecho de decir, ok, te comprendo. Nos cuesta decirlo. ¿Por qué? Porque cuando uno no quiere perdonar, no va a decir, ah, ok, ya te entendí, discúlpame. No, a veces uno perdona y perdona con arrogancia, como decir, ok, ya te perdono. Pero realmente no estás perdonando. Me sigo separando de ese otro cuerpo porque me estoy identificando con el cuerpo. Pero si quito todo pensamiento que se relacione con una identidad, con un personaje, entonces queda el reflejo de la impecabilidad. que es el amor, que es la esencia de su ser, de mi ser. Nos mantenemos soñando porque queremos seguir viviendo nuestra vida así. Se nos hace más fácil. Se me hace más fácil saber enojarme, saber incontentarme, saber juzgar. Se me hace más fácil defenderme. Se me hace más fácil contemplar el dolor, la tristeza, el sufrimiento. Se me hace más fácil. Y es mucho más difícil. ¿Por qué es difícil? Porque uno no lo quiere soltar. Lo ve difícil porque uno no lo quiere soltar. ¿Pero es difícil? No, no es difícil. Una vez que lo sueltas, te das cuenta, ¡ah, qué fácil era! Pero no, para nosotros no es muy difícil. Es muy difícil cambiar el pensamiento que tengo de mi vida, de todo lo que yo viví. Es que tú no sabes lo que yo viví, no sabes lo que yo pasé. Nos justificamos una y otra vez por esos recuerdos que ya no están aquí. En este momento no se están viviendo otra vez. ¿Cuántos años tienes? ¿Hace cuánto tiempo te agredieron y no has podido perdonar por lo que te dijeron? ¿Hace cuánto tiempo fue? No importa el tiempo que haya sido. Tal vez fue ayer, tal vez fue hace una semana, tal vez fue hace un mes, hace un año, hace 10, hace 20, hace 30. Ya deja las cosas en el pasado. No las vas a volver a traer. Por más de que traigas esos recuerdos, no los vas a volver a vivir. Pero tienes una oportunidad para vivir ahorita, vivir en la paz, en la plenitud, en la dicha, en el perdón. Si quieres ser un testigo de Dios, entonces no condenes a tu Salvador, a esa persona que no puedes perdonar o a esa persona que estás juzgando. No la condenes, porque ese es el que te va a salvar. Son nuestros maestros, si así lo queremos ver. Cuando yo veo que alguien causa una reacción en mí que no es tan pacífica, pues aunque me duela el ego, pues reconozco que esa persona me está enseñando lo que no me gusta de mí. Y entonces es mi maestro, porque si no fuera mi maestro, no lo vería, no me lo estaría enseñando. Y tal vez en el momento en el que uno se enoja con alguien y que se nos está poniendo en práctica una lección a través de ese maestro, pues tal vez no lo vemos como un maestro, lo vemos como una persona que me está hiriendo o que me está diciendo o que me está dañando o que me está agrediendo, y no lo veo como un maestro. Me vuelco en el mismo ego y me vuelco en la locura, ¿no? No veo la cordura. Pero una vez que vuelvo y regreso a mi cordura y digo, ¿será acaso que eso que me molesta lo tengo conmigo? Entonces te liberas. Como siempre les digo, lo ideal es despertar en el momento en el que estamos cruzando la locura. No muchas veces el ego nos deja, ¿verdad? Pero cuando estamos más conscientes, más despiertos, pues obviamente no dejamos que eso nos agreda. ¿Por qué? Porque vemos que lo que estoy observando pues no tiene el significado que yo le estoy dando, así sea bueno o malo, entre comillas, no significa eso. Entonces, hay que hacernos a un lado y dejar pasar el amor. Ese amor que nosotros no lo creamos, pero que sí lo podemos extender. Aquí en la tierra, eso es lo que realmente significa decir que perdonas a tu hermano, cuando te haces a un lado y dejas pasar al amor. Y ya todas esas tinieblas, toda esa oscuridad desaparece de nuestra mente. ¿Por qué? Porque la luz ha llegado a tu hermano a través de tu perdón. Te salvas porque salvas a tu hermano. Ves la luz porque otorgaste la luz. ¿Qué tan deseoso estás ahorita por realmente perdonar, por ver pasar el amor y ver que regresa a ti y verlo expander? ¿Qué tan deseoso estás por vivir eso? Pues vívelo ahorita. Deja que ese brillo que viene a través del amor, que viene a través de la gratitud, se manifieste ante ti. Perdona. Te mereces vivir pleno. Te mereces vivir en la luz y no en las tinieblas. Te mereces despertar de esa pesadilla y vivir en la salvación. Entonces, esos son los testigos de Dios. Cuando nosotros nos hacemos a un lado para dejar pasar el amor, para ver la luz en el cuerpo de alguien más, porque el cuerpo se desaparece ante la luz. De la misma manera en que las sombras, la oscuridad, ceden ante la luz. Entonces, aquí se manifiesta la unión y no la separación. Y ahora vamos a pasar rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 223 y nos dice: Dios es mi vida, no tengo otra vida que la suya. Dios es mi vida, no tengo otra vida que la suya. Estaba equivocado cuando pensaba que vivía separado de Dios, que era una entidad aparte que se movía por su cuenta, desvinculada y encasillada en un cuerpo. Ahora sé que mi vida es la de Dios, que no tengo otro hogar y que no existo aparte de Él. Él no tiene pensamientos que no sean parte de mí, y yo no tengo ningún pensamiento que no sea de Él. Entonces, si pueden, cierren los ojos. Padre nuestro, permítenos contemplar la faz de Cristo en lugar de nuestros errores, pues nosotros, que somos tu santo Hijo, somos incapaces de pecar. Queremos contemplar nuestra inocencia, pues la culpabilidad proclama que no somos tu Hijo. Y no queremos seguir relegándote al olvido, pues nos sentimos solos aquí y anhelamos estar en el cielo, que es nuestro hogar. Queremos regresar hoy. Nuestro nombre es el tuyo y reconocemos que somos tu Hijo. Entonces, ahorita en estos momentos vamos a contemplar esta paz en lugar de nuestros errores, en lugar de nuestros pensamientos, y recordar que Dios es vida y que no tengo otra vida que la suya. Que no vivo separado de Él, que no vivo separado de ti, que no quiero seguir en el olvido, que no quiero seguir teniendo pesadillas y quiero contemplar esta luz, esta paz que está disponible para nosotros. ¿Y para qué? La compartamos con los demás. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar el tema del día y los voy a dejar con la reflexión del día que se titula Latif.